puedas descuidar. No pierdas la conexión con el cielo. No descuides tu relación con Dios, con el Dios que te habla, con el Dios que te dice vete a la derecha, con el Dios que te ha dicho vete a la izquierda, con el Dios que te ha direccionado, que te dice hazlo así y te irá bien. Pero nada más no te voy a decir que hay peligro en el descuido. Quiero darte salidas. Quiero darte soluciones en Dios. Tú puedes recuperar tu relación con Dios. Tú puedes ser ese creyente que tú eras antes. Tú puedes ser ese hombre espiritual y esa mujer espiritual que tú eras antes, porque Dios siempre llega a tiempo. Y si Dios en esta hora te está diciendo que hay peligro en el descuido, es para que tú vuelvas a tu lugar. Deja de hablar esas conversaciones que no convienen. Deja de hablar con personas que no convienen. Llegó la hora de que tú limpies tus redes sociales. Llegó la hora de que tú limpies tu Instagram, de que limpies tu Facebook, de que limpies tu Messenger, de que limpies tu WhatsApp. Llegó la hora, bendito sea el Señor, de limpiar tu entorno. Llegó la hora de limpiar tu teléfono, Abascenda. Llegó la hora de sacar toda la basura, toda la inmundicia. Llegó la hora de que salga del descuido y de lo que te está llevando al descuido. Mi alma bendice al Señor. Limpia tu teléfono. Limpia tu entorno de pura. Y because the name is Sohanayama. Limpia tu teléfono. Limpia tus redes. Que hay gente enviándote videos que no convienen. Hay gente haciéndote videollamadas que no convienen. Estás entrando a páginas que no convienen. Y estás entrando en conversaciones que están hundiendo tu vida espiritual. Reacciona, despierta. Hay personas en tu entorno que han sido preparados y capacitados por el maligno, por la tiniebla, para introducirlo a tu vida. Porque no había otra forma de Satanás debilitarte. Tenía que enviar a alguien. Mi alma adora al Rey. Tenía que preparar un instrumento, infiltrarlo en tu vida para poder lacerarte. Bendito sea el Eterno por siempre. Limpia el aire. Suelta esos sentimientos. Que a veces uno por no ofender, de que por no hacer sentir mal a la persona, uno se hunde y se deja hundir espiritualmente. Si uno no reacciona a tiempo, termina descarriado. Hay gente que son sutiles. Tú me dirías, pero Versa, yo no lo voy a permitir, yo soy espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, no te apoyes en tu propia prudencia, hermano, que está ahí en esta hora. Aquí no hay fuerte. El descuido es peligroso. El que se descuida se muere. Recibe el consejo de Dios en esta hora. Limpia el área. No es que tú estás buena, no es que tú estás bueno. Alguien anda detrás de tu vida espiritual. Alguien quiere secar tu vida espiritual. Alguien quiere dañar la relación que tú tienes con Dios. Esa gracia que tú tienes de parte de Dios. Esa unción que tú portas. Esa presencia celestial que Dios te ha dado. Mi alma adora al Señor. Recupérate espiritualmente. Recupérate ministerialmente. Oh, mi alma adora al Rey de Reyes. Hay alguien ahí que se quiere reconciliar. Yo quiero que uno de los hermanos que tengo ahí ahora mismo le escriba la oración de profesión de fe.